www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Y muy buenas noches para todos nuevamente. Al escuchar los textos de hoy, principalmente en la primera lectura, ustedes escuchan esa exhortación a cumplir los mandamientos como una manera de obedecer a Dios. Y al mismo tiempo se hace una promesa, varias promesas, de cuál sería la condición, la suerte de aquellos que realmente sean obedientes a Dios, cumpliendo esos preceptos que Él nos manda cumplir. La obediencia a Dios, la entrega a Él, es fruto de una evangelización sólida. Ustedes perciben que la sociedad actual es, para decirlo como se dice, suele decir de manera a veces jocosa en inglés, light. Una sociedad que no quiere comprometerse, una sociedad que solo quiere recibir de Dios cuanto pueda recibir, pero que no quiere comprometerse realmente con Dios, no quiere asumir un compromiso real, una entrega verdadera, no quiere radicalidad en esto. Por la manera en cómo se ha ido configurando la sociedad, fruto precisamente tal vez de nuestra indiferencia, de la indiferencia de parte de nosotros, los que hemos llegado al conocimiento de Cristo, los que verdaderamente hemos llegado al conocimiento de Cristo, nuestra dejadez, nuestra indiferencia ante todo esto que está sucediendo, y también naturalmente apabullados por la persecución que desata el enemigo cuando uno intenta responderle con sinceridad al Señor. Muchas personas andan haciendo y deshaciendo, como se suele decir en mi país, y cuando están en apuros, cuando están en dificultades, se presentan en la iglesia, se presentan ante el sacerdote, ante los que oran, suelen orar, los grupos de oración, las asambleas, buscando ayuda. Pero es todo lo que quieren, solo migajas y volver, regresar al mundo nuevamente. Dios nos ha dado la oportunidad de tener este encuentro, o estos encuentros, en este fin de semana. Yo creo que es nuestra responsabilidad, al constatar, al verificar la presencia de Dios que se da entre nosotros, sus manifestaciones, ese poder. Los que estuvieron anoche aquí experimentaron el toque de Dios. Y cuando uno recibe la presencia de Dios, el toque de Dios, debe interpretar esto como llamado de Dios. Una manera de decirte: yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy caminando en medio de ustedes. Presten mi atención, ábranme el corazón. Por lo tanto, no podemos permanecer indiferentes ante esas manifestaciones que Dios va realizando en nuestras vidas. Es preciso una respuesta de nuestra parte. Ustedes, me imagino, habrán escuchado aquel discurso que pronunció Pedro después de la experiencia de Pentecostés, es decir, del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Que el estruendo que produjo el Espíritu Santo atrajo muchas personas por el ruido. Quisieron ver qué estaba sucediendo, algunos pensando que el mundo se estaba acabando. Y llegaron ahí, hicieron preguntas, interrogaron a Pedro, que era el líder de la comunidad. Comenzó a responder a las inquietudes de aquella multitud. Quería saber qué estaba pasando. Y Pedro les anunció que lo que estaba pasando ahí era aquello que había anunciado Joel, el profeta Joel, sobre una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y Pedro aprovechó para decirles que era necesario que se convirtieran, y que si se convertían, Dios les daría el Espíritu Santo. Es necesario acoger el mensaje, es necesario tomar la decisión de entregar la vida a Cristo. Dios te regala el Espíritu Santo en estas manifestaciones, en estos encuentros, Yo acostumbro a invocar el Espíritu Santo. Anoche lo hicimos antes de orar por liberación y por los enfermos. Invoqué el Espíritu Santo porque ese toque, esa presencia del Espíritu Santo en el corazón es lo que nos permite descubrir que somos pecadores y verdaderamente necesitados de Cristo Jesús. Ningún ser humano puede reconocer que es pecador verdaderamente si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. De ahí que donde quiera que voy, donde quiera que me envíe el Señor, de manera muy enfática proclamo la necesidad de abrir el corazón a recibir el Espíritu Santo. Hemos usurpado la función del Espíritu Santo. Nos hemos apoderado del papel que le corresponde realizar al Espíritu Santo. Nos hemos creído amos y señores y estamos trabajando en virtud de nuestra preparación, de los estudios, en virtud de lo poco que hacemos aquí y allá. No creemos que lo sabemos todas, pero no es así. Fue necesario para mí reestructurar la vida. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, se me hizo necesario hacer una reestructuración en mi estilo de vida. Comenzar a pensar como Dios, es decir, como Dios quiere que yo pensara. Y esto pues movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba inspirando en mí los pasos que debía dar para convertirme en un hombre que realizara una evangelización, un apostolado eficaz. Porque de eso se trata, de lograr un apostolado que sea eficaz, que logre la transformación del corazón de los seres humanos. Y he podido constatar en el pasar de los años que realmente Dios ha estado obrando, ha estado actuando, que sus promesas siempre se cumplen, que hay una sociedad y un pueblo que necesita ser sólidamente evangelizado, un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Ustedes tienen hambre y sed de Dios, solo que no saben, muchos de ustedes no saben que ese vacío que tienen en el corazón, que ese vacío es solo Dios el que lo puede llenar, y han estado afanados buscando llenarlo en las cosas del mundo. El hombre, los seres humanos de hoy están procurando desesperadamente llenar ese vacío que tienen por dentro en cosas de este mundo. De ahí que se cultive tanto la vanidad, el culto al cuerpo. De ahí que estén preocupados por ser aceptados socialmente, tratando de sobresalir en un área u otra. Conocí a una joven que se sentía muy subestimada y quiso hacerse profesional y llegó a hacerse una gran profesional simplemente para elevar su autoestima. No debió ser la razón. Y hay muchas personas que están haciendo cosas que no deberían hacer porque tienen un gran vacío en el corazón y están desesperadas. Y esa desesperación no es más que la ausencia de Cristo en el alma. La ausencia de Cristo. Hay que buscar a Cristo Jesús. Hay que abrir el corazón al Espíritu Santo para que te muestre a Cristo Jesús como lo hizo conmigo. Yo duré un tiempo, años, que estuve vacío en mi corazón, aun cuando fui seminarista, años en el seminario, participando de las celebraciones eucarísticas, libros aquí y allá, pero con un corazón vacío, con el intelecto lleno de ideas acerca de Dios, mucho conocimiento de las cosas de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, pero con el corazón vacío del Espíritu Santo. Fue necesario que Dios irrumpiera en mi vida de una manera, yo pienso, sorpresiva, porque todo lo que sucedió en mi vida sucedió como tan repentinamente que apenas pude digerirlo y me tomó tiempo digerir todo lo que estaba pasando y descubrir a Cristo vivo realmente, tener un encuentro con Él y apasionarme por Él. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy un hombre enamorado de Jesús. realmente yo vivo todo esto. Cada vez que se me da la oportunidad de ponerme de pie delante de algún grupo, de una asamblea de oración, yo siento un gozo que no es humano, porque es la oportunidad que Dios me da de comunicarlo, de anunciarlo. Y esta pasión que llevo por dentro, que con toda honestidad confieso delante de ustedes, no más que el resultado de la presencia del Espíritu Santo, que un día de manera muy especial me fue concedida. Esa presencia gloriosa. Todos ustedes necesitan el Espíritu Santo para el encuentro con Jesús. Todos. He visto los frutos de la invocación del Espíritu Santo sobre todas esas asambleas de oración que me ha tocado presidir. Cuántos recuerdos maravillosos, cuántos testimonios que me animan, que me incentivan. Qué hermoso sentir a Cristo, tener contacto con Él precisamente, porque ese es el papel del Espíritu Santo, guiarte hasta Cristo, revelártelo ahí, en cada momento de oración y en cada paso que tú das en la vida. Tú sientes a Cristo caminando contigo, que esas promesas que nos hizo jamás han sido defraudadas por Él. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. También las promesas que acompañarán nuestras prédicas al final del Evangelio de San Marcos. Vayan, anuncien el Evangelio. A los que crean se salvarán, los que no se condenarán. A los que crean les acompañarán estas señales. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, expulsarán demonios. Si beben algún veneno o agarran alguna serpiente, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el texto concluye diciendo que los apóstoles salieron a predicar por todas las aldeas, por todos los pueblos, y que el Señor acompañaba su predicación con signos y prodigios. De eso se trata, no del poder mío, no de mi facultad, de mi preparación, porque no tengo ninguna facultad. Mi inteligencia es limitada como la de ustedes, como la de cualquier hombre, como cualquier ser humano. Y aún el hombre más inteligente, el ser humano más inteligente, no podría jamás hacer la voluntad de Dios. Necesita del Espíritu Santo. Es Él el que me ha ido guiando y que ha ido guiando a tantos hombres y mujeres que han ido respondiendo en el pasar de los años. Hermoso es lo que está sucediendo. En medio de una sociedad que parece profundizar más en la secularización, en la mundanidad, Dios está levantando hombres y mujeres a que haya grupos como el que está aquí en Formosa, para que anuncien el Evangelio a pesar de todas las dificultades que tienen que enfrentar. Anunciar el Evangelio de una manera más comprometida, apasionados por Él, enamorados de Él, dispuestos incluso a dar la vida por Él. Yo sé que muchos hombres y mujeres aquí, si fuera necesario, darían la vida por Cristo Jesús, como estoy yo dispuesto a dar la vida por Él también. Si me pidiera que diera la vida por Él, lo haría inmediatamente y con todo el corazón, como un honor, como un privilegio que se me concede, porque de eso se trata. Nuestra meta no es aquí, no es este mundo. Somos peregrinos aquí y olvidamos esas cosas, olvidamos esta gran verdad de que somos peregrinos en este mundo. Estamos peregrinando hacia la patria celestial. Por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo que se nos ha regalado para ser santos, para alcanzar la santidad, la perfección. Todos ustedes y yo estamos llamados a ser santos, a ser luz en un mundo que se empecina en caminar en oscuridad. Ustedes tienen que levantarse como un hombre, como un pueblo de hombres y mujeres iluminados, llenos de la fuerza de Dios, para transformar el mundo. Dios nos está llamando para eso. Sé que muchos de ustedes han venido por la sanación física, algunos porque se sienten encadenados y quieren liberación. Pero el don más grande, más preciado que tú puedes recibir es el de la salvación, un toque de conversión en tu vida. Que abras el corazón para tener un encuentro. Recuerdo el testimonio de un hermano que ya estaba en la etapa final del SIDA. Estaba en la etapa final. Y un grupo de hermanos de oración fueron para imponer las manos sobre él y comunicarle el don de la salud. Él había vivido toda su vida de manera desorganizada. Y como consecuencia de su enfermedad, llegó a tener un encuentro con el Señor, a saborear a Cristo, a gozar la persona de Cristo, impactado, apasionado por Él. Cuando fueron a imponer las manos, dijo: no, no quiero que oren por sanación porque no quiero ser sanado físicamente. No sea que sanado corra el peligro de luego perderme, de apartarme de Dios. Quiero, así como estoy, vivir los últimos días de mi vida, vivirlos para Él con todo el corazón, porque Él ha tenido compasión de mí. Así decía aquel hombre. La sanación del alma, la más importante de todas. Dios quiere sanarte en tu interior. Dios quiere atraerte hacia Él. Sus brazos siempre están abiertos. Él muestra su misericordia. Y hoy probablemente te presentas aquí como la cananea que tenía a su hija poseída. Tenía un espíritu maligno. Conocía de Jesús y por eso se acercó a Él pidiéndole que liberara a su hija, pero Jesús no le dirigió la palabra y siguió caminando. Los apóstoles, en un gesto hermoso, intercedieron en favor de aquella mujer. ¿Por qué no la atendía? Jesús contestó: no está bien que se le dé el pan que corresponde a los hijos de Israel, a otros, en este caso a otra cultura. Él vino para las ovejas perdidas de Israel. Pero la mujer desarmó al Señor con una actitud de humildad y una expresión contundente, a decirle que no estaba bien que se le diera a los perros el pan que le correspondía a los hijos. La mujer contestó diciendo: sí, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Fue insistente y Jesús alabó la fe de aquella mujer. Exclamó: qué grande tu fe, mujer, vete, que tu hija ha recibido lo que quería. Y la hija fue liberada en ese momento. Hay que venir con humildad a Dios. Probablemente algunos de ustedes no se sienten dignos de acercarse a Él. Están aquí como esperando migajas. No, mis hermanos y mis hermanas, ustedes son hijos de la casa. Ustedes son los hijos de Dios. Aquí ustedes no son forasteros. Ustedes no son extranjeros. Ustedes no son obreros, son los hijos de la casa. No vengan a mendigar, sino a buscar lo que Dios tiene para ustedes. Son sus hijos muy amados, sus hijas muy amadas. El amor y la misericordia de Dios es ilimitado. Dios quiere manifestarse en ti. Él quiere tocar tu corazón. Deja que te toque. Si tú sientes el poder de Dios, muestra tu gratitud luego. No te alejes de Él jamás. Comprométete con Él a través de la iglesia. Súmate a trabajar en esta obra maravillosa, en la intensificación y extensión del reino de Dios en este mundo. Hay que seguir evangelizando. Hay que seguir trabajando para que nuestros hermanos y hermanas no se pierdan, sino que puedan tener ese encuentro salvador con Jesús. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 3, versículo 16: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha amado y nos sigue amando intensamente y envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y no estamos aprovechando la presencia de Cristo en medio de nosotros. En una mañana, y esta es una experiencia que me arriesgo a contar, una experiencia muy personal, he contado en otras ocasiones en círculos más pequeños, pero quiero compartirla con ustedes. Yo acostumbraba a orar toda la mañana, corrido, durante algún tiempo en la presencia del Señor, disfrutando de Él. Pero una de esas mañanas, que yo oraba de 6 a 12, a veces me retiraba a las 11, en un tiempo que estuve fuera del seminario, 2 años que pedí fuera del seminario, esas mañanas yo intentaba orar y no podía. Yo intentaba, insistía, y luego me sorprendía regresando, pero tomaba conciencia y decía: debo insistir. Volvía y retomaba la oración, y tenía una pesadez enorme en el corazón. Nunca me fue tan difícil entrar en contacto, en comunión con el Señor, como esa mañana, pero era que el Señor estaba preparando una experiencia impactante. Yo lo hacía en un pequeño bosque, ahí oraba. Y aquella mañana, después de mucha insistencia, me sobrecogió el Espíritu Santo. Vino una efusión tan grande sobre mí, que yo lo único que atiné fue a asirme de las ramas de un árbol que estaba cerca de mí, y me quedé ahí paralizado. Entré en estado de éxtasis y contemplé a Cristo colgando en la cruz, todo ensangrentado, sus ojos estaban cerrados, y yo estaba impactado contemplando a Cristo colgando en la cruz con su cuerpo todo embadurnado de sangre. De pronto abrió sus ojos y me miró. Y aunque no abrió los labios, yo escuché su voz muy clara en mi corazón, que me dijo: ningún hombre es inocente delante de mí. La única razón de la salvación es mi amor. Dios nos ama. Todos somos culpables, como lo proclama el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Pero el amor de Dios es infinito. Y Él viene a nosotros como si fuéramos los que tuviéramos algo que darle a Él, y no Él que viene a suplirnos, a inundarnos. Todo lo que tenemos que darle al Señor es nuestra propia miseria. No hay nada en nosotros. Una disposición plena a aceptar sus regalos, a aceptar su presencia en nuestras vidas. Si después de estos encuentros de ayer, hoy, mañana, no queda nada en el corazón, en tu corazón, sería trágico, sería doloroso para mí, porque entonces significa que todo esto no ha surtido efecto en tu vida, que no has abierto el corazón, que no has comprendido de qué se trata todo esto, y Cristo ha pasado por aquí, pero no ha afectado tu vida. No debe ser así. Debes abrir tu corazón, dejar que te toque, dejar que penetre en lo más profundo de ti. Él quiere hacer una obra gloriosa. Él quiere transformarte. Él quiere impactar tu vida en esta noche. Él quiere hacerlo. No tengas miedo, porque hay personas que piensan: es que si tengo un encuentro con el Señor, tendré que dejar esto, aquello, lo otro. Olvídate de eso, que eso es una tentación maligna. Sentir miedo por las cosas que tendrás que dejar. Olvídate de lo que tengas que dejar. Jesucristo no quiere que dejes absolutamente nada mientras tanto. Él solo quiere un encuentro contigo. Él solo quiere llegar a tu vida en esta noche. Lo demás vendrá por añadidura. Muchas personas que han llegado a encuentros, a retiros, y escuchan hablar el tema del pecado y de las cosas que hay que dejar por Cristo Jesús, comienzan a preocuparse, fruncen el ceño y hacen muecas con la boca, preocupadas. Voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar lo otro. Los hombres que dejaron la esposa y andan con otra mujer que no le corresponde, las mujeres que andan con un hombre que no le corresponde, las personas que están haciendo cosas, trabajos que tienen que ver con el pecado, se piensa que hay que dejar todo esto y temen entregar el corazón a Cristo, no se arriesgan. Sin embargo, yo te sugiero, yo te exhorto a que no temas hacerlo. Te repito, Jesús no te está pidiendo que dejes absolutamente nada. Ya lo que tú tengas que dejar, lo dejarás sin que te des cuenta. Te vas a sorprender que toda tu vida ha cambiado. En el pasar de los días, vas a mirar hacia atrás y dirás lo que yo fui en realidad, lo que soy en este momento, cuánto me ha cambiado el Señor. Eso es así como funciona. Abrir el corazón para que Dios se manifieste en ti y haga los cambios que tenga que hacer en el pasar de los días. Solo déjalo tocarte, entrar en ti, abrazarte, llenarte del Espíritu Santo. Que Dios realmente pueda manifestarse en ti con poder. Que tu vida a partir de esta noche sea diferente. Si es que no has asumido ningún compromiso con Él, que por la presencia del Espíritu Santo que luego vendrá sobre ti, tú asumas ese compromiso. Aquellos que ya lo hicieron, renueven el compromiso para que puedan convertirse en testigos verdaderamente eficaces de Cristo Jesús. No eficaces, quiero decir que tienen un mensaje que llega al corazón de los demás. Llevan un estilo de vida que impacta, que provoca, que contagia. Eso es lo que buscamos, transformar. Para eso existe la iglesia. Existe la iglesia para evangelizar. Lo dije anoche y lo repito hoy. Pero el propósito de la evangelización es la salvación. La salvación es que podamos al final de la vida vivir eternamente en la presencia de Dios. Eso es lo que buscamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos conceda su gracia, nos conceda una transformación, una conversión profunda, así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.